Así fue como Mortelune, de la casa de los Leri, descendiente directo de los Fenis, arrebató a los centauros la primera hebilla a Irigar. Hebilla Irigar. De la leyenda a su ropero, gracias a la nueva colección de invierno de Lering & Company. Ampliamos el tradicional surtido de delfines y corceles con nuevos modelos de montura para el laricio de hoy. El simple roce de su mano dará vida a panteras, escualos e incluso graciosas ranas para los más pequeños. Hebilla Irigar, de Lering & Company. El hielo que calentará su entrepierna.